cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, en directo, una hora menos en Canarias, evidentemente, o en tu formato de podcast o de MP3 preferido, si decides escucharlo pues un poquito después. Nuestra gran galería, nuestro almacén de podcast que encontrarás ahí en Radio Esperantia, pues sigues las rutas, programas, música, música, confusión, confusión, podcast. También en directo nos puedes escuchar a través de las emisoras que difunden nuestra señal a estas horas, o incluso también a través de TuneIn, que es una aplicación móvil muy útil, te la descargas, que es gratuita y nos puedes escuchar a través de tu tablet, smartphone, etc. Y nada, que ya estamos en martes, pleno mes de febrero, 3 de el segundo mes del año. Y caminando poquito a poco hacia el centro de la semana, que bueno, a efectos del programa, que lo hacemos de lunes a viernes, pues sería el miércoles, mañana miércoles. Como siempre, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de música. Y agradecerte nuevamente pues el seguimiento, todo lo que nos comentas, los emails que nos llegan, pues todo lo que interactúas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ya sabes que localizarnos es fácil, pues en Facebook, Google Plus, Twitter, pones Confusión, Confusión Podcast, Fran J. Saavedra, y también nos tienes ahí en un montón de sitios. Pues comenzamos el programa. Ayer te propusimos un temita de esta vocalista y también saxofonista australiana, que se llama Aria Stone, y tiene un estilo bastante interesante. Te he comentado muchas veces que en cuanto a saxofonistas pues tengo mis reparos, porque hay algunos que se parecen demasiado entre ellos y termina pues haciendo prácticamente lo mismo y termina un poco empalagándote, y por eso pues siempre buscamos algo que se distinga del resto. Y creo que aquí pues hemos dado buena cuenta de ejemplos pues a lo largo de todos nuestros programas. Presenta nuevo álbum, hoy le vamos a dedicar la portada, y tiene este título tan pues sugerente: una cosa lleva a la otra, one thing leads to another. Ayer ya te pusimos una pinceladita, porque ya te digo, nos están llegando un montón de discos y no damos abasto, de verdad, para dedicar una portada cada día. Y luego que también pues nos gusta dedicar las portadas a otros discos que, aunque no son de este 2015, pero que merece la pena. Y lo de la portada, como digo muchas veces, pues tiene su importancia relativa. Pues nada, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante, comenzamos. Ella se llama Aria Stone, es saxofonista y también vocalista, es australiana, y presenta este álbum One Thing Leads to Another, y nos quedamos con el tema precisamente que lo cierra, que se llama Cloud Dancing. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Stone, un pedazo de disco, una cosa lleva a la otra. One thing leads to another. Y los saxofonistas, esto me lo contó un amigo saxofonista que tengo, pues se especializan más o menos en, como hay siete tipos de saxos, se suelen especializar en tres tipos. Y le pregunté por qué, y era por las embocaduras, que tienen pues un sistema u otro, tampoco muy diferente. Pero bueno, es curioso que se especialice en la especialización, que sabrían tocar todos, evidentemente. Ella toca sobre todo saxos tenores y altos. Y lo verás en la portada, pues es un saxo alto, que son de los grandecitos. Este es el tema que cierra este disco, Cloud Dancing, con ella, esta saxofonista y vocalista australiana. Aquí no la escuchas cantar porque es un tema instrumental que te hemos presentado hoy. Pues nos vamos precisamente con un vocalista, Tavis Miner, de Oklahoma. Presenta nuevo disco, y esto es el anticipo, There's Only You. Fíjate qué bien suena este hombre. Miner es vocalista, es de Oklahoma y presenta nuevo material. De momento no tenemos el disco completo, nos ha llegado este anticipo que se llama There is Only You. Solo existes tú, sería la traducción más o menos. Y nosotros continuamos aquí en Confusión, prácticamente no hemos hecho más que comenzar, de modo que nos queda un montón de recorrido por delante aquí en radioesperantia.com, como cada noche contigo, disfrutando de toda esta música. Seguimos. Thank you. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. El primer tema que escuché de Chris Botti, un trompetista de Portland, Oregón, y que sonaba así de bien, Midnight With You, en el álbum del 97, y lo que escuchas, Regroup Babel. Y seguimos, ayer te proponíamos este temazo de la banda italiana, bueno, no este temazo, esta banda. Y bueno, estaba ahí pues buscando y me encontré un álbum anterior que suena pues de miedo. Una formación fantástica. Camera Soul. Have you ever tried? never felt like needing something more to say, but there's no way. People's wasting time talking about nothing when they use their language, you know it's not made for you. Era solo una banda italiana fantástica, y bueno, te dije que era de un anterior álbum, pero es el que tengo programado para dentro de 4 o 5 temas. De momento nos quedamos con lo último de este 2015, Dress Code, una gozada. Llevamos tiempo proponiéndotelo y bueno, con los temitas que nos han ido llegando, y ayer pues que nos llegó el álbum, pues ya pues podemos ver la gran variedad de temas de registros dentro de un mismo estilo. Camera Soul, Dress Code y lo que escuchas, Colors of the Music, los colores de la música. Nosotros continuamos, que esto no termina. No sé si tengo demasiado alto el micro, me pita y está como con amagor de pitar. No termina de pegar el pitido. Pues nada, continuamos. Cámaras, son una banda italiana fantástica. Y este álbum, no te lo pierdas, se llama Dress Code, este 2015. Nos vamos con Richard Elliot, uno de sus últimos trabajos, Lip Service, City Lights, en confusión. Ya sabes, lo escuchas cada noche entre las 11 y las 12 en directo en radioesperantia.com. Pero si no tienes opciones para escucharnos en directo, está el podcast que encontrarás ahí mismo en radioesperantia.com. Richard Elliot. una maravilla. Lip Service, un álbum que deja de mirar a ver si me da tiempo. City Lights, lo que está escuchando, y bueno, que no sonaba nada mal. Seguimos. Down for whatever. Team Jones in the house, baby. Preparados para lo que sea. Preparados para lo que sea. Down for whatever. Donde sea. Down for whatever. Somos compas de la pobreza. Preparados para lo que sea. Puerta y lugar, con quien sea. Siempre listo para todas las situaciones. Acciones y reacciones. Atento a la jugada. Down for whatever. Yo con mis camaradas entiende. Como la cenas es difícil comprender. Bastante hablo por viejo, pendejo, el juego de ti. Yo ya estoy muy lejos. Si te enfrentas conmigo, pagarás. Lo pagará puro estilo directo del barrio bajo para toda mi gente. Mi raza latina presente. Soy Santiago de Chile por todos lados. Registrando puro rap en habla hispana. Estamos al mando esta vez. Down for whatever, como la ves. Música para soñar, sonido elegante. Down for whatever, siempre. Siempre cariñante. Cariñante. Y el lunes se hace 6, 5, 24, 7, los 12 meses. No hay quien se enfrente. Esto es para la gente que la vieja escuela represente. La vida en el juego, don't fuck with it. Lo sabe, homie, por donde nos movemos. Así de sencillo, te explico, amigo. Traigo el toque fino, latino. Y por vida, los dos hermanos Silva. Siempre preparados para enfrentar la realidad. Pura mentalidad ganadora. Mucho respeto, homie, no cedo la corona. Mi flow fluye, sabes, impresiona. Jamás me daré por vencido. Me mantengo siempre listo a toda hora. Si no me entiendes, esto no funciona. ¿Acaso no sabías que controlamos la onda? Una vez más, Sue Silvas in the house. Preparados para lo que sea. Para lo que sea. Con quien sea y en donde sea. Don't for whatever. Make ready 24-7. Los 12 meses. 13, 5 días al año. Días al año. Así es. Sue Silvas, don't for whatever. Latino, whatever. Mexican, don't for whatever. On my feet. Don't for whatever. We down for whatever. Música muy bien hecha que nos llega desde Santiago de Chile. Son los hermanos Silva, se hacen llamar Sur Silva, y aquí está detrás el pedazo de productor francés Woz, que también lo hemos escuchado con un montón de músicos, y sobre todo de Francia, pero bueno, por ejemplo, en Noah Scruggins, que es norteamericano, también lo produce habitualmente Woz. Y en este tipo de música, pues ya ves, es una gozada. Christophe de Villa también, que es un guitarrista francés, también está muy relacionado con Noah Scruggins o Woz. Música muy, muy bien hecha. ¿Qué quieres que te diga? Es que la verdad. Esto se llama Don't Forever. hace tiempo ya que te venimos proponiendo este tema y de vez en cuando pues lo vamos recuperando. Pues seguimos, que esto pues todavía está pues prácticamente comenzando, digamos, pues prácticamente son media hora, nos queda otra media. El tiempo corre deprisa, pero todavía queda mucho más. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. Es un guitarrista, se llama Kevin Alexander y también tiene un nuevo disco, este es el anticipo, It's All Right Now. Y suena diferente. Kevin Alexander, aquí en Confusión. Y cuando tengamos el disco, pues estamos fritos, porque seguro que va a sonar de maravilla como este tema que... Al principio, cuando lo empecé a escuchar, digo, pues no sé, suena así como... Pero bueno, vas empezando o continuando con el resto del tema y está muy bien, muy bien. Pues aquí seguimos y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí, pues bien compartiendo con nosotros el programa, haciéndonos compañía, disfrutando y por supuesto pues te lo agradecemos siempre. No veas la alegría que te da cuando pues llega un email o llega un comentario de una música y tal, y bueno, es una pasada, ¿verdad? Pues seguimos, de Kevin Alexander, nos vamos a otro músico también genial, saxofonista Phil French, que tiene un nuevo disco, es un smooth jazz muy tranquilito, y bueno, ya verás, es diferente, digamos, ¿no? Parece que me sonaba mucho a Nayi, por ejemplo, Twilight, su álbum Everlasting, Phil French, saxofonista. Tiene cierta semejanza allí, se llama Phil French, el saxofonista, y cuenta en este disco en prácticamente todos los temas con la colaboración de Terrence Richburg. se llama Twilight, del disco Everlasting. Creo recordar que es de este 2015, exactamente, está recién salidito del horno. Hay que ver la barbaridad de discos que han llegado en este primer mes de el 2015. Ya te dije el 2013 que era un año fantástico para este tipo de música, el 2014 creo que fue incluso mejor, y bueno, lo que llevamos de 2015 promete que este 2015 tendremos una cosecha de buena música impresionante. Pues seguimos. Ahora suena Bashira. Lo dice además ella. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Israel. Italiana Camera Soul y su álbum del 2011, este sí que es anterior, de hace 4 años. Words Don't Speak. El amor lo conquistará todo. Love Will Conquer All. Una formación fantástica, de verdad. Creo que tiene 3 discos, ¿a cuál mejor? Y ya te proponíamos pues al comienzo del programa lo que es su nuevo trabajo para este 2015. Pues seguimos con Fusión y ya pues haciendo planes para la despedida. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Al principio creí que, bueno, me está dando algo de tregua, pero nos quedan prácticamente 3 temas. Ayer me llegó un disco, me lo mandaron, de Nelson Rangel, que se llamaba Blue, y digo, pues nada, tiene nuevo material. Pero es que me llegó otro de este año que se llama Red. Blue es bastante tranquilito y Red es un poco más medio tiempo, más smooth jazz movido, digamos. En ambos casos son fantásticos y los irás escuchando. De hecho, pues ahora mismo escuchamos este Point of Departure, el punto de partida del nuevo disco Red, de uno de los que ha editado en el 2015. No sabemos si habrá más, de Nelson Rangel, un pedazo de saxofonista. Love Will Conquer All, lo que escuchábamos, y era Point of Departure. Está clara, Nelson Rangel nunca defrauda, y con este disco pues menos todavía. Se llama Red y me ha sorprendido porque me llegó, ya te digo, ayer un disco, se llama Blue precisamente, y pensaba que era el disco del 2015. Igual pues va a hacer pues una bandera, va a sacar White, vamos a ver, no tengo ni idea, pero de momento ha sacado ya dos discos este año 2015 Nelson Rangel, casi nada. Este se llama Red y Punto de Partida, lo que escucha es Point of Departure. Y ya nos vamos con el tema que nos ayudará dentro de un momentito a decirte adiós. Pedazo de teclista que venimos proponiéndote. Incluso este disco le dediqué la portada pues hace ya unos cuantos años. Igual hace 6-8 años. Y me he quedado con este tema, es un clásico del compositor Burt Bacharach, un pedazo de compositor. Y bueno, es un tema que tiene múltiples versiones, incluso en el disco de la Fantasy Band, que incluye la sintonía, también hay otra versión de este Walk on By. Pero de momento nos quedamos ahora con la de Bob Baldwin. Seguramente que el tema te suena. Thank you. primera vez que se lanzó la interpretaba Dionne Warwick, el año 1984, Walk on By, la composición fantástica del impresionante Burt Bacharach. Y bueno, desde entonces las versiones pones en cualquier buscador Walk on By y tienes, sin exagerarte, vas a encontrar 30 versiones mínimo, si no hay más. Y no tenemos tiempo para nada más. Llega la hora de decirte adiós y al filo de la despedida desearte pues lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, nuestros mejores deseos de Fran J. Saavedra. Que te digo que volvemos mañana miércoles con una nueva entrega de Confusión y ya sabes que si deseas descargarte el podcast lo tienes fácil, te vas ahí a radioesperantia.com, te vas al menú, pone programas, despliegas música, despliegas en música, buscas Confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás pues 496 con este casi nada. Y nada, que espero que lo hayas disfrutado y que te haya gustado tanto que mañana pues vuelvas o bien en el directo de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o bien en el formato ya en podcast. ¿Qué te digo? Que nos despedimos con un tema. A mí me encantó este álbum, lo encontré un poco de chiripas y me sorprendió. Es uno de los que cortaba el bacalao en el sonido de Filadelfia, Dexter Wons, un pedazo de instrumentista, y lanzó un álbum bajo el nombre de Universe. Además el grupo era Universe y a mí este tema me encantaba, Through the Universe, Dexter Wansel, Universe. Bye bye, hasta mañana. Thank you.